Hoy lo que les trajimos es un poco seguir charlando de lo que charlamos la vez pasada, darle una vuelta de rosca, ¿no? Vamos a recordar un poco, por favor. Materia oscura. Sí, bien, bien. Muy bien, bueno. Yo vengo afilado. Si Mariano Félix viene estudiado para las columnas de economía y cumple con sus deberes, yo cumplo con mis deberes los Bueno, viernes. es un honor. Pero la idea, bueno, vamos a recordar un poco para también para quienes no escucharon, que lo que charlamos el viernes pasado fue que en diversos escenarios astronómicos, vamos a decir así, a escalas muy distintas, como puede ser una galaxia, que es un sistema de millones de estrellas, o un cúmulo de galaxias, que es un sistema de decenas de miles de galaxias, es decir, a escalas muy distintas, hay una serie de experimentos que, digamos, uno analizándolo, se llega a la conclusión de que hay experimentos contradictorios entre sí respecto a la cantidad de materia que contienen los sistemas, ¿no? La cantidad de masa que hay en esos sistemas. Por un lado hay un experimento que a través de medir las velocidades de los objetos del sistema, es decir, de medir velocidades de estrellas en galaxias o de medir velocidades de galaxias en cúmulos de galaxias, nos habla acerca de la masa que está contenida porque la fuerza de gravedad, que es la que determina la velocidad de los objetos, está determinada, entre otras cosas, su magnitud por la masa de los objetos. Entonces, midiendo velocidades podemos sacar conclusiones de las masas. Por otro lado, también se puede saber la cantidad de masa que tiene un sistema a través de, como en el universo, todos los sistemas en última instancia, los ladrillos fundamentales son las estrellas y las estrellas brillan. Mirando el brillo de un sistema de estrellas y más o menos sabiendo cuánto brilla cada estrella, podemos contar estrellas y de ahí contar masas sabiendo cuánta masa tiene cada estrella. Entonces, otra manera de ver qué masa tiene un sistema es midiendo el brillo. Se puede establecer una relación entre la masa y el brillo de un sistema. Estos experimentos independientes, cuando uno los aplica sobre un mismo sistema de objetos, llega a la conclusión de que arrojan resultados distintos. Uno te dice que hay una determinada cantidad de materia y otro te dice que hay más o menos 10 veces más de esa cantidad de materia. Entonces, la pregunta que, o lo que traemos hoy, es a partir de esos resultados que fueron los que charlamos un poco más en detalle el viernes pasado, ¿qué respuesta, digamos, dan los científicos y las científicas, digamos, para este problema, ¿no? Porque uno lo que se plantea a priori es, hay materia que existe y no vemos, ¿no? Esa es una de las respuestas posibles. Es decir, una respuesta sería, medir brillos no nos da la masa del sistema, sino que medir velocidad es lo que nos da masa y en realidad el otro experimento no funciona porque hay masa que no brilla. Entonces no la vemos. Entonces una respuesta posible es que falta materia. Hay materia que está ahí y que no vemos con nuestros experimentos. Entonces, para hablar un poco acerca de este nuevo tipo de materia, vamos a decir así, sería una materia que no brilla, que no conocemos cómo es, hablemos primero un poco de la materia que sí conocemos, que es la materia visible. ¿Qué es la materia visible? Es la materia, digamos, los neutrones, los protones, los Y no electrones. tiene ningún tipo de nombre particular. Materia visible, No, bueno, es el nombre que le damos acá nosotros para englobar a todo de lo que más o menos conocemos y de lo que estamos hechos nosotros, ¿no? Los átomos, los protones y los neutrones terminan formando átomos que forman moléculas, que forman cadena de carbono, digamos, que forman células y finalmente terminan formando todo lo que conocemos, ¿no? Una mesa, o nosotros mismos, los planetas, todo lo que más o menos conocemos está conformado en última instancia de neutrones, protones y electrones, digámosle. Y ese tipo de partículas, que son las partículas tradicionales, vamos a decir así, tienen además la propiedad, además de, digamos, agruparse para formar estructuras más complejas, tienen la propiedad de poder interactuar con la luz. Pueden absorber luz, emitir luz y reflejar luz, ¿no? Por ejemplo, cuando se forman en una estructura tipo una estrella, terminan generando todo un mecanismo que genera una cantidad de luz impresionante. Nosotros mismos irradiamos luz en el infrarrojo, ¿no? Estamos más o menos a 30 grados, un cuerpo humano, ¿no? Claro. 33 grados. Si uno observa en infrarrojo, que también es un tipo de luz, por decirlo de alguna manera, también estamos irradiando luz. Ni hablemos de las cosas que reflejan luz. Si cualquier objeto no reflejara luz, nosotros no lo veríamos, porque lo vemos gracias a que llega luz, rebota en él y viene hacia nuestros ojos. Claro, por eso una de las características de la materia oscura que acá ya proponemos. Es que como no la vemos, suponemos que no interactúa con la luz, o sea, sería transparente. Además, no estaría hecha de los mismos materiales que está hecho la materia convencional, digamos, no estaría hecha ni de neutrones, ni de electrones, bueno, ni de protones, como la materia convencional. Y además, con la materia que sí conocemos, interactúa muy, muy poco. incluso hay un paper que estudia cómo nos afecta la materia oscura. O sea, si nos hace mal o bien a la salud. Claro, ¿qué hace? Nada, la nada. Nada. Nada. Bueno, misma. La respuesta no que se la ve, incluyó, no se toca. Sí, sí. Bueno, es otro motivo más para decir, bueno, es imposible detectar, digamos. Qué bueno, no solo a veces en periodismo se estudian cosas que no llevan a ningún lado. Se ve que en carreras más serias también sucede. Sí, lo interesante es que más allá de que no lleva a ningún lado, digamos, de que pareciera que es como materia que no hace nada, sí tiene algo que tiene masa, entonces interactúa gravitatoriamente. Es una materia que no interactúa de ninguna manera, salvo mediante gravedad. Entonces, a escalas astronómicas permite, por ejemplo, generar estructuras como las galaxias. Eso, o sea, cumple una función la materia oscura. De hecho, por eso se propone que exista, porque si no existe, no se puede generar justamente esa estructura. El tema es que a todas otras escalas es como si no existiera. Claro, entonces tenemos que... perdón. No, que, o sea, el único parámetro de medición o de utilidad está en el plano de la gravedad. Sí. En el resto de las cuestiones escalas no, astronómicas. Sí. Es... transparente. Es absolutamente como si no existiera. De hecho, digamos, para que la galaxia, digamos, pueda tener los movimientos que tiene, qué sé yo, proponen una especie de densidad de materia oscura que tiene que haber a lo largo de toda la galaxia, que eso incluye acá en este mismo momento, en este estudio, tiene que haber en el aire, así como hay, qué sé yo, oxígeno, bla, bla, bla, tiene que haber alguna porción de materia oscura que nos está atravesando en este momento, ni nos enteramos, pero tiene que estar en todos lados para que, digamos, el modelo, la teoría, funcione a escalas astronómicas. Tiene que estar incluso acá, rodeándonos y atravesándonos todo momento. No apto para paranoicos todas estas teorías que estamos... Y ya con el pero nombre... no hacen bien a la, no hacen mal a la salud, digamos. Estamos bien. Hace peor el wifi. Sí, bueno, sí, en ese sentido seguro. Bueno, entonces, esta materia oscura hay que pensarla como que es un material nuevo, es un material distinto... que cumpla algunas propiedades que sean estas de que interactúa gravitacionalmente a grandes escalas. Digamos, entonces se está buscando ciertas partículas que puedan explicar, digamos, este comportamiento, que serían la materia oscura. Y, digamos, esto no es una manera loca de pensar de buscar algo, digamos, que no vemos y tampoco podemos percibir muy fácilmente, digamos. Estamos buscando algo bien difícil. Hay otras partículas subatómicas, por ejemplo, que se buscaron a través de experimentos que, digamos, eran partículas que surgen de una especulación teórica y que se predicen, que se esperan ciertos resultados y a través de los experimentos se observan estos resultados que se esperarían si estuvieran las partículas, estas subatómicas que se proponen. Claro, en este sentido, digamos, no es un planteo descabellado proyectar la existencia de una partícula y recién después confirmarla. La historia de la física, digamos, muestra que esto de plantear cosas que no se ven a priori y que después resulta que los experimentos terminan avalando, ha pasado. No sería la primera vez que primero se especula con una flashada teórica de una partícula medio extraña y después se confirma. Porque además los físicos son especialistas en proyectar experimentos bastante complicados para, bueno, digamos, la famosa máquina de Dios, que el nombre, ya vamos a desarmar el amarillismo de ese nombre, ya hablaremos en otro momento quizás, pero a priori aclaremos que el nombre... Había que darle un poco de marketing. Había que darle mucho marketing, porque es muy grande, así que había que juntar bastante presupuesto y el marketing siempre sirve para juntar guita, pero más allá de todo, el experimento en sí es un desafío técnico, teórico y tecnológico zarpado, y también lo plantearon como un experimento para buscar una partícula que el único que existiera en las teorías. Y hicieron semejante experimento, ¿no? Un anillo, no sé, 20 kilómetros de diámetro magnético con cosas yendo a la velocidad de la luz por ahí adentro, no sé, una cosa descomunal desde el punto de vista tecnológico, para buscar una partícula que hasta ese momento era solo una especulación teórica y la terminaron encontrando ahí adentro. Entonces, esta idea de que los físicos desarrollan teorías con partículas nuevas que son necesario que existan porque si no pasaría algo que en realidad no observamos y después vamos y la vemos más o menos la partícula, no sería la primera vez. Claro, podríamos decir, no es un bolazo de la teoría que plantea lo de la materia oscura porque tiene un hueco ahí explicativo, sino que evidentemente hay otros parámetros que también hacen que evidentemente dan cuenta de que hay algo ahí que quizá, bueno, no lo podemos incorporar en términos sencillo porque sí, no lo podemos ver, no podemos interactuar con eso, pero aparentemente estaría ahí. Bueno, hay un poco de eso. Igual también así como guarda, porque así nosotros venimos a plantear dos posturas. Hay dos posturas en este sentido de la materia oscura en la comunidad. A ver. Están los que dicen, hay la gravedad funciona bien, lo que pasa es que hay materia que no vemos, entonces existe la materia oscura, pero después hay otra postura que es un poco más marginal, es menos mainstream, que es la que dice, no existe la materia oscura, nosotros estamos contando bien la cantidad de materia que hay en el universo, lo que funciona distinto es la fuerza que se hace en los objetos. Entonces, menos cantidad de masa te pueden generar las mismas velocidades. Entonces, hay una parte, digamos, de los científicos que no admiten la existencia de la materia oscura y proponen trabajar de otro lado, que es modificar la teoría de la relatividad general, que de alguna manera es la que determina la gravedad que se hace en los objetos, a la fuerza de gravedad. Entonces trabajan en, digamos, propuesta de teorías alternativas, tratando de modificar, haciéndole modificaciones a la teoría de la fuerza de gravedad, de manera que de alguna manera se correlacione con lo que se observa en términos de velocidad, etcétera, sin necesidad de agregar materia nueva que no vemos. Desconfían mucho de eso, ¿no? Que, bueno, tiene su lógica también, desconfiar un poco de una materia que no vemos, sí. No se ve de ninguna manera, y lo único que hace es estar ahí haciendo fuerza gravitatoria. Bueno, para ir cerrando, o sea, lo que queremos más que, o sea, lo que queremos que quede, más que de que ahí puede existir una materia así súper rara que nos cuesta mucho detectar, o que también hay otras teorías, lo que nos importa es ver cómo podría ir cambiando la ciencia, o sea, cómo se construye. Entonces, podemos ver que a partir de un par de experimentos que no coinciden o que no salen según las predicciones que uno esperaría, es un punto de partida para ver qué está pasando y tratar de entender de otra manera la naturaleza. Y por otro lado, que las ideas científicas, que es como nosotros entendemos el mundo, al menos en nuestra cultura, la ciencia está bastante presente, son una construcción humana. O sea, cada persona se planta ante cómo quisiera o cómo prefiere o entiende más fácilmente el mundo. Entonces ya hay una cosa previa a qué esperaría uno encontrar. Claro, en este sentido, digamos, todos partimos, ¿no?, con una postura de base que hace que la evidencia a veces quede postergada. Es decir, por ejemplo, en el observatorio, probablemente vos vas al observatorio y le preguntás a cada astrónomo, ¿no?, ¿usted qué opina de la materia oscura? Todos van a conocer los artículos, los experimentos, van a estar al tanto de la evidencia, pero además te van a agregar, a mí no me convence, a mí me convence, a mí me gusta, a mí no me gusta. Esas palabras, claro, igual se meten ahí en el discurso científico, ¿no? Yo creo, ¿no? Esas palabras siempre aparecen en el discurso científico, igual es imposible. Claro, una subjetividad que está presente en, sí, todo lo que hacemos. Claro. Pero además que en este caso puede modificar también, o sea, es difícil aceptar la existencia de algo que no sí, vemos, no percibimos, difícil, etcétera. Pero también es difícil creer que una teoría que se sostuvo todo el tiempo de medición esté equivocada, porque sobre esa teoría están fundadas un montón de otras... otros cálculos. Entonces, sí, correrse de cualquiera de los dos lugares es como un riesgo para cualquier científico. Sí, hay muchas, aparte, cuestiones, incluso hasta, no sé, la teoría de la relatividad tiene un como un arraigo muy fuerte también desde lo afectivo. Porque la figura de Einstein, que fue, digamos, uno de los que más... Todos lo queremos a Einstein, todo, ¿no?, el mundo lo quiere a Einstein. Entonces, decir que la teoría de la relatividad está mal tiene su carga hasta... afectiva, vamos a decir. Sí, estuvo en La Plata también. También, es verdad. Una carga en la ciudad, además. Es una figura pública, sí. Pero bueno, digamos que, a ver, hay evidencia muy fuerte de que la teoría de la relatividad funciona muy bien en muchísimos aspectos. Es una de las teorías que mejor funciona, vamos a decir así. Pero tiene sus fallas. Por ejemplo, esta podría ser una. El planteo de la materia oscura resuelve muchos problemas, pero suena a cuento por momentos. Uh-huh. Entonces es como que hay ahí una cuestión de que hay muchas evidencias, hay una teoría que, digamos, sin embargo, la que mejor funciona es la teoría de la materia oscura. Las teorías alternativas no funcionan bien, o sea, son propuestas que desarrolla un sector marginal de la comunidad científica, vamos a decir, pero que no están funcionando bien, o sea, tienen que pasar muchos, digamos, muchos exámenes antes de poder alcanzar el nivel de éxito que ha tenido la teoría de la relatividad, con lo cual hoy lo que prima y lo que usa la mayoría de la gente a la hora de hacer cuentas es meter materia oscura. Funciona muy bien incluso. tema es que no la detectamos, ese es el problema. Si la detectáramos, en realidad funciona muy bien. Uno agregando materia oscura a su receta del universo, el universo funciona. Cierra por todos lados. Sí, cierra. Pero bueno, así que hoy tenemos una teoría que es la más aceptada, que es que el 85% de toda la materia que conforma nuestro universo es una materia que no sabemos cómo es, que no la vemos, que no la tocamos, que está ahí solo atrayéndonos gravitatoriamente. Esa es la teoría más aceptada hoy en día, que está además fundamentada en muchos experimentos, pero que aún así tiene sus fallas, que hasta que alguien no la detecte va a seguir generando cierta desconfianza y que por lo tanto hay mucha gente también que trabaja en teorías alternativas. Bueno, hablando de teorías alternativas, yo no me voy a meter ahora con la polémica, pero estuvo circulando aquí en el aire de Radionauta en distintos programas el tema de la banda que se junta a defender la posición de que en realidad la Tierra es plana y de que todo es un bolazo, así que en algún otro momento quizá le dediquemos un momento como para desterrar para mitos o para terminar de darle con todo a los compañeros que andan ahí con esa defensa de la Tierra plana. Ese es un tema bastante polémico. Sí, es difícil meterse en temas así. Es difícil abordar en 15 minutos, además. No, bueno, bueno. Pero podemos hacer una serie de columnas 2018. Podemos intentar. Sí, a priori lo que podemos dejar sentado es que, va, nosotros no creemos en la Tierra plana. Sí. Nos parece que. Que es redonda. Que es redonda y que hay suficientes argumentos. Geoide. Claro, algo así. Sí, es un elipsoide, bueno, en fin, es redonda, está bien. Pero bueno, a priori, digamos, nos parece que la evidencia es bastante fuerte respecto a que la Tierra es redonda. Pero bueno, no queremos tampoco hacer ninguna, no queremos decir nada. Para sí, pues, va. Tampoco matarle la ilusión a los pobres. No hay que herir susceptibilidades, claro. Ni mucho menos. No, y además conocer bien la postura digamos, del interlocutor es importante, y yo la verdad que tampoco me he interesado mucho en conocer la posición de la gente que afirma esto, así que tampoco quiero decir mucho. No sé, vos, Reggie, si quieres agregar algo. No, yo sé nomás que si ves un barco que se pierde en el horizonte, no es que cae en la curva, sino que lo dejas de ver porque está lejos. Ese es uno de los argumentos principales. Así que bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bien, lo vamos a tener en cuenta. Que lo podía haber hecho yo, ese era un momento malísimo. Pero bueno, a veces bueno. El sentido común se construye en grandes cosas. A veces no tanto, pero bueno. Quedará para otro momento. Entonces, sí, muchachos, le agradecemos como siempre el espacio aquí astronómico para invitarnos a nada, a reflexionar y a contemplar el cielo también de otra manera. Queda ahí una postilla, Regi. No, sí, pasamos el Facebook para por pasar favor, el chivo. Porque todos los viernes bien, suele ser bien, el chivo Regi. Ahí queda medio pendiente. Sí, dale, por favor. Ah, bueno, yo lo voy a decir entonces, me mandaron. Estación Espaciales. Estación Espacial en Facebook tiene la imagen de una foto de 2001, dice del espacio, es la foto de perfil, digamos. Sí, por ahí varias estaciones espaciales. Hay varias estaciones espaciales, sí. A mí hay veces que no me aparece en el buscador. Después le vamos a cambiar el nombre, le vamos a agregar algo. O Radionauta o algo por el estilo. Ah, puede que sí. Somos un desastre. Estación espacial o Estación Espacial Radionauta, foto de perfil. O de mañana es mejor también puede ser. O de mañana es mejor. La información hoy está hiperconfirmada, sí. Bueno, resta chequear algunas cosas, pero bueno, por ahí buscando los van a encontrar. De una, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias.